hay que escribir más letras. Faltan letras. Ah. Todos estáis esperando que ocurra algo. Y mientras esperáis, todo acontece ante nuestros ojos. Nosotros tocamos en el instante presente. Damos sonido a aquello que está aconteciendo. No es preciso comprenderlo. Simplemente compartirlo. Y dejarlo fluir. Yeah. Nosotros tocamos en el instante presente. Sonido a aquello que está aconteciendo. We'll be right back.